Señoras y señores, despedimos con un fuerte aplauso. Sabemos que tiene que ir a muchos lugares. Tiene que estar en contacto con todos. Les pedimos a Leo Mattioli. Otras horas que te haga sentir lo mismo. Si tú sientes que a tu cuerpo necesita un buen momento, si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida, si te sientes que le erraste cuando decidiste marcharte. Si quieres volver conmigo, te lo cedo como amante. Para ti, como Mattioli. Y aquí está. Con eso se ha. Porque seremos amantes. Si vuelves amante, por el daño que. Decides al marcharte. Ay, amor. Gracias, fantástico. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Será hasta la próxima. Muchas, pero muchas gracias. Chau, chau, chau, chau. Ay, amor. Chau. Y el grito de las chicas para despedir al más grande de la movida tropical, señores, en la noche de Fantástico, después de tanto tiempo, el beso, un cariño, un abrazo y hasta pronto, gente linda. Gracias.